Y deseo, hermanos, esta mañana con ustedes es que podamos ver de manera más o menos panorámica capítulos 2 y 3, ¿okay? Donde tenemos 7 cartas breves que Jesús envía a 7 iglesias distintas. Y parte de lo que queremos hacer esta mañana es que ustedes puedan ver junto conmigo 3 formas en las que Jesús trata con su iglesia, y eso nos ayuda entonces a meditar y considerar lo que Dios quiere hacer con esta iglesia para su gloria. El libro de Apocalipsis es un libro que se escribió a finales del primer siglo para animar a los creyentes. Esos creyentes pasarían por dificultad, por persecución, por mucha tribulación, angustia. Y este propósito del libro de Apocalipsis es para animarles en cuanto a la esperanza de lo que vendrá después, de estar seguros que la obra de Jesús tiene un propósito y Él va a cumplirlo. Así que nos está contando el final de la historia, donde nos garantiza que el Señor vence, que Él triunfa sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mal, y entonces así animar a quienes están pasando por dificultades. Algo que no veremos directamente, pero en capítulo 1, del versículo 9 hacia el final del capítulo 1, hace una presentación el apóstol Juan, nos describe una visión que él tiene acerca de Jesús, y no lo leeremos ahora por cuestión del tiempo, pero lo que nos muestra es la persona de Jesús en diferentes figuras del lenguaje para hablarnos de quién es Él. Por ejemplo, nos habla, a ver si están conmigo, versículo 12, ¿verdad? Dice capítulo 1, versículo 12, y me volví para ver lo que hablaba, para ver al que hablaba conmigo, perdón. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, venido. Perdónenme, no alcanzo a ver con esta luz. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tiene este lenguaje, ¿verdad?, que nos hace ver. La idea es de un hombre que es poderoso, que llama la atención. Y el punto de Juan aquí es mostrarnos a Jesús, o esta visión de Jesús, es demostrarnos a él como uno que tiene autoridad, como que alguien que es diferente. El título que tiene aquí de El Hijo del Hombre, uno como Hijo de Hombre, viene del libro del profeta Daniel, aquel que había de venir. Y lo que Juan nos recuerda, hermanos, al inicio del libro de Apocalipsis es que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y porque Jesús es el Señor, para esas iglesias que pasan por tribulación, que pasan por angustia, que pasan por dificultades, la iglesia debe entonces de afirmar su lealtad a Él. O sea, hermanos, el tiempo en el que se escribe este libro de Apocalipsis, la persecución que sufre la iglesia, las dificultades para ellos eran muchas. Estaban siendo expulsados de sus casas, perdían sus trabajos, sus tierras, sus bienes, sus familias, incluso sus vidas. Así que ser cristiano para aquel tiempo no era tan sencillo, quizás como nos toca a nosotros vivirlo hoy, ¿verdad? En un país con cierta libertad, con cierta apertura para diferentes creencias, donde podemos reunirnos públicamente, abiertamente, sin impedimento para alabar al Señor. En aquel tiempo entonces sería mucho más difícil. Y lo que el apóstol Juan quiere comunicar de parte de Jesús a estas iglesias es una confianza en Jesús porque Él es Señor. Él es un Señor poderoso, Él es un Señor distinto, Él es un Señor santo, al cual pertenece la iglesia. Y entonces la iglesia debe de afirmar su lealtad a Jesús. Debe de permanecer firme en la confianza de la obra que Él ha comenzado. Debe de permanecer firme en la seguridad de que Jesús cumplirá su propósito, su palabra. Vamos a notar, hermanos, entonces, 3 cosas, 3 aspectos del trato de Jesús con la iglesia. Y espero que esto nos anime, nos ayude, ¿verdad?, nos confronte en cuanto a la vida de esta iglesia en particular. Tienen ahí, ¿verdad?, en la presentación. Jesús conoce a la iglesia, Jesús confronta a la iglesia y Jesús consuela a la iglesia. Y veremos esto de manera panorámica durante los capítulos 2 y 3. Las cartas que tenemos aquí en Apocalipsis tienen una estructura todas más o menos similar. Hay una presentación de Jesús, nos dice algo de su persona, de su carácter, y dará imágenes del capítulo 1, de la visión que tuvo Juan de Jesús. Luego dará alguna expresión de de bondad, de exaltar alguna virtud de la iglesia en particular. Luego habrá una confrontación, un señalamiento por el pecado. Luego unas palabras de ánimo y una exhortación final. Eso es más o menos la estructura normal, regular de todas las cartas, aunque no en todas pasa, este mismo o en ese orden, estrictamente hablando. Al inicio de cada porción, ustedes tienen sus Biblias, en el capítulo 2, ejemplo, versículo 1, dice: escriba el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Versículo 8, escriba el ángel de la iglesia en Esmirna. Versículo 12, el de la iglesia en Pérgamo. Es decir, va por estas diferentes iglesias. Esa es parte de la estructura. Pero miren conmigo versículo 2. Apocalipsis 2, versículo 2. Pueden leer conmigo la primera línea. ¿Qué es lo que dice Jesús a estas iglesias? Yo conozco tus obras. Versículo 9. Yo conozco tus obras. Versículo 13. Yo conozco tus obras. Versículo 19. Yo conozco tus obras. Capítulo 3, versículo 1. Hacia el final del versículo 1. Yo conozco tus obras. Capítulo 3, versículo 15, yo conozco tus obras, y versículo 8 también, perdón, yo conozco tus obras. Jesús escribe a cada una de estas iglesias, y la carta que él envía a ellos dice: yo conozco tus obras, yo sé quién eres y sé qué haces. Y vamos a ver, hermanos, lo que Jesús conoce de cada iglesia, y podemos entender lo que Jesús conoce de cada iglesia en tres formas distintas. Cada iglesia es distinta. No hay iglesias similares, no hay iglesias iguales. A la vez, hermanos, que de una vez puedo decirles que no hay iglesias perfectas. Ni siquiera desde el inicio, ¿okay? He escuchado alguna vez creyentes que decían: si fuéramos como la iglesia, primera iglesia, la iglesia primitiva en Jerusalén. También se peleaban, ¿saben? Han leído capítulo 6 de Hechos. Por el convivio en particular, ¿verdad? Había lucha por la comida. Así que no hay iglesias perfectas. Y Jesús va a hablar acá de estas, a cada una de estas iglesias. Y vamos a notar qué dice a ellas. Mire conmigo capítulo 2, versículo 2. La iglesia en Éfeso. ¿Podemos leerlo juntos, por favor? Apocalipsis 2, 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahí. Versículo 9. Pero yo conozco tus obras, ponedlo conmigo, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 13. Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel. Versículo 19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesús conoce a cada iglesia. Y lo que dice de cada una de ellas describe, hermanos, la realidad de lo que esta iglesia había pasado o estaba pasando. En algunos casos, como en la iglesia en Éfeso, hay una alabanza muy interesante, por cierto, ¿verdad? Si yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y luego puede notar que les distingue porque ellos, dice, has probado. Dice, no puedes soportar a los malos. Y has probado, has examinado a los que se dicen ser apóstoles. y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia parece que ha tenido una tal preparación, un tal fervor por la palabra de Dios, por estudiar, por conocer la doctrina, que ellos pueden escuchar a cualquier predicador, a cualquier pastor, a cualquier varón que se levanta a decir que habla en nombre de Dios y decir, eso no es cierto. Suena bonito, pero eso no es verdad. Se paró con una Biblia en la mano, pero eso no es cierto. Esta iglesia estaba tan adiestrada en el estudio de la Biblia que podían probar y examinar a cualquier predicador y discernir si su enseñanza era bíblica o no. Y esos hermanos, como pastores, es como un sueño, ¿verdad? Que todos, cualquier hermano pudiera estar tan preparado que no sea fácil o susceptible de ser engañado por doctrinas falsas, por enseñanzas falsas. La iglesia en Éfeso, por cierto, tuvo líderes magníficos, ¿verdad? Sería una, como decimos, esa envidia de la buena, para tener a sus líderes. Estuvo el apóstol Pablo con ellos por lo menos 3 años. Estuvo Apolos en Éfeso, estuvo Timoteo en Éfeso, y según conocemos en la historia del apóstol Juan, también estuvo en Éfeso. Tuvo grandes maestros. Esta iglesia está muy preparada. Y Jesús alaba la devoción que ellos han tenido por la palabra de Dios, por su persona, porque se han esforzado, se han animado, se han empeñado en conocer bien la doctrina y poder discernir. ¿Qué tal la iglesia en Esmirna? Jesús les alaba a ellos y dice, yo conozco tus obras. ¿Y cuáles son sus obras? Tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La iglesia en Esmirna pasa por tribulación, pasa por dificultad, pasa por una angustia especialmente o mayormente económica. La ciudad de Esmirna era una ciudad próspera en cuanto a lo económico. Era parte de una ruta comercial en la costa de Asia Menor. Y no obstante a que la ciudad era muy, con muchas posibilidades, con muchas facilidades, los creyentes parece que han sido como relegados o oprimidos para que ellos como creyentes no pudieran tener la misma bondad que otros en la ciudad. Pero a pesar de esto, Jesús dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero ¿sabes qué? Tú no eres pobre, tú eres rico, tú eres rico. Jesús conoce a una iglesia que está sufriendo de manera importante. ¿Qué tal la iglesia en Pérgamo? Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Y qué le parece el barrio de Pérgamo? ¿Cómo le suena? ¿Dónde mora Pérgamo? ¿Dónde habita Pérgamo? ¿Dónde está? El trono de Satanás. Esta sería una alusión probablemente a que había un templo dedicado a Zeus que tenía la forma de un trono, parte de su simbología, de su edificación. De Zeus, pues este dios de los griegos, ¿verdad? Pero entonces habría un gran culto para los dioses paganos, habría un gran vuelco hacia la práctica del paganismo, hacia cultos pues que eran inmorales. Y Jesús dice, yo conozco dónde moras, pero retienes mi nombre. Aunque allí está el trono de Satanás, tú retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde? Donde mora Satanás. Probablemente lo llevarían como muestra del martirio que sufrían los creyentes. Bueno, están matando a los creyentes en Pérgamo. ¿Y qué dice Jesús acerca de esta iglesia? Tú retienes mi nombre. Tú sabes que hay adversidad, tú sabes que hay lucha, tú sabes que hay oposición hacia aquellos que profesan la confianza en mí, hacia aquellos que quieren vivir de acuerdo a mi voluntad, pero no obstante a eso, tú retienes mi nombre en medio de gran oposición. Versículo 19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras, en contraste con las primeras, son más. La iglesia en Tiatira es que ha crecido, hermanos, y está ejercitándose, está avanzando, está creciendo, está haciendo aún más de lo que comenzó a hacer al inicio. Hay un gran avance, podemos ver como una iglesia dinámica. Está trabajando, está sirviendo, se están involucrando los hermanos. Hay diferente participación, hay un gran avance visible, notable en la vida de los creyentes. Y Jesús dice, yo conozco esto, tu esfuerzo, tu servicio, tu paciencia. ¿Qué tal? Capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras, la iglesia en Filadelfia. Yo conozco tus obras. ¿Y luego qué dice? Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, ¿ok? La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cómo es la iglesia en Filadelfia? ¿Cuál sería el adjetivo que usaríamos para ella? ¿Cómo se ve a la vista de otras iglesias? ¿Es una iglesia qué? Débil, ¿verdad? Tienes poca fuerza. No tiene tal vez la dinámica que hay en Tiatira. No hay quizás el conocimiento que hay en Éfeso. No hay esas cosas grandes y que llaman tanto la atención de otros. Pero el Señor dice, tú has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, el Señor conoce a cada iglesia. Y Él bien conoce la devoción que tiene una iglesia hacia su persona. Como también puede conocer las debilidades que tiene esta iglesia y las dificultades que cada iglesia pasa. Así como los que sufrían oposición, tal vez económica, una marginación social, tal vez un cierto desprecio, como iglesias que literalmente sufrían oposición hasta la muerte. Jesús conoce la devoción, la dificultad o la debilidad que cada iglesia pasa. Porque la iglesia es suya. Cuando comienza la carta a Éfeso, Él dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y nos dijo en capítulo 1 antes, que las estrellas son los ángeles, que luego va a llamar en cada iglesia, o los líderes, y los 7 candeleros de oro que anda en medio de ellos son las iglesias. Jesús es dueño de las iglesias. Jesús es el pastor de los pastores, ¿verdad? Jesús es Señor de la iglesia y dice, yo conozco mi iglesia, cada una de ellas. Y querido hermano, no sé si para ti es un consuelo que Jesús conozca tu iglesia. Jesús conoce la devoción de los hermanos que están esforzándose por conocerle, que están animándose cada día a servir, a hacer, a tratar, a aprender, a equivocarse y aprender de eso, ¿verdad? Y hacerlo cada vez mejor. Jesús conoce las dificultades que esta iglesia tiene. Jesús conoce las debilidades que esta iglesia tiene. Y hermano, Jesús conoce su iglesia. Y eso debe de animarnos, porque por un lado nos consuela, pero por otro lado es que nos va a confrontar. Y aquí vamos a dar un paso hacia algo que es un poco menos agradable quizás. Pero Jesús confronta a la iglesia. Porque en todos los casos, excepto dos iglesias, hay un reclamo hacia ellas. Porque Jesús las conoce perfectamente. En el caso de Éfeso, hay mucho conocimiento. Han aprendido tanto, han discernido tanto. Han sufrido, pero han aguantado. Versículo 4 de capítulo 2. ¿Pueden ver conmigo? ¿Pueden leer conmigo? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti. Éfeso, eres muy listo. Eres muy lista. Pero tengo contra ti que el cristianismo no es acumular conocimiento en la cabeza. Que el cristianismo no es solamente una organización de administración como es una empresa. Que la iglesia es un organismo antes que una organización. Tiene organización y necesita organización. pero es un organismo vivo que necesita alimentarse y crecer por las relaciones entre hermanos. Respecto a este versículo, hermanos, es posible, y muchos entienden que cuando habla de que ha dejado su primer amor, ¿sería posible entenderlo como que han dejado de amar al Señor? ¿Sería una posibilidad, salvo que ya nos dijo antes que retienen su nombre, es el que lo conocen, le buscan? Así que posiblemente la alusión a que han dejado su primer amor tiene que ver con el amor que es entre creyentes hacia las personas. Han aprendido tanto que han llegado quizás a ser fríos, a ser duros, a ser arrogantes, a ser pesados, a ser juiciosos y prejuiciosos. Y es un peligro de exaltar tanto el conocimiento. Jesús dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia en Esmirna, a propósito, es una de estas dos en la cual no hay una acusación hacia ellos, están sufriendo, y no hay un señalamiento sobre algún mal. Versículo 14 de Apocalipsis 2. ¿Pueden leer conmigo? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Jesús dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Contra Éfeso fue una cosa, ¿verdad? Éfeso, tienes un mal. Pues no hay amor entre ustedes. Saben mucho, pero no se están amando, no se están mostrando amor entre ustedes. Pero cuando vamos a Pérgamo y dice, tengo unas pocas cosas contra ti, ya como que aumentó la lista, ¿verdad? Tengo unas pocas cosas contra ti. Y es que eres permisivo. Eres permisivo. Puede ver, hermano, lo que exaltó de la iglesia. O sea, tú moras donde mora, donde está el trono de Satanás. ¿Okay? Vives en un lugar hostil. Pero ¿qué sí es lo que destacó de ellos? Pero tú no has negado mi fe, retienes mi nombre. Aunque en ti o para esta iglesia mataron a uno de mis testigos, a un mártir. Aunque viste cómo mataron a uno de tus hermanos en la iglesia, tú permaneciste fiel, pero eres permisivo, porque estás dejando, dice, que haya hombres que manchan, que ensucian el nombre del Señor. Hace alusión a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac. Esto es historia, ¿verdad? Pueblo de Israel, torcer el mensaje, probablemente por dinero es el punto. Tú prefieres las ganancias deshonestas que permanecer en integridad a mí. Tengo contra ti unas pocas cosas, y es que eres permisivo. ¿Pero qué tal la iglesia en Tiatira? Capítulo 2, versículo 20. Crecieron en servicio, ¿verdad? Tus obras postreras son más que las primeras. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y parece, hermanos, que como que sin querer, pero va en aumento. Porque mira ahora lo que dice de ellos, versículo 20. Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos, ¿a qué? A fornicar y a comer a cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, está usando Juan y Jesús un lenguaje figurado, ilustrando, ¿verdad? Habló ya de Balaam y Balac, la historia. ¿Alguien recuerda quién es Jezabel? En el Antiguo Testamento, que es la mujer quizás más perversa que se conoce, ¿verdad? Tiene el tiempo de los reyes. Promovió e instauró el culto pagano en el pueblo de Israel. Es esta idea. No estamos seguros si se refiere a una mujer en la iglesia en Tiatira como tal, o solamente al hecho de que se está repitiendo lo que con ella pasó, ¿verdad? Pero hay culto pagano. Dice, enseñe y seduce a mis siervos a la inmoralidad y al paganismo. Pero note qué es lo que dice Jesús a la iglesia, versículo 20. ¿Qué es lo que tiene contra ella? ¿Qué hace la iglesia con esta mujer? ¿O con esta práctica? La tolera. a tolerar. Estás haciéndote, como decimos, de la vista gorda. Hay pecado entre ustedes. ¿Y tú lo sabes? Porque es tan evidente, es tan claro que hay rebeldía, que hay inmoralidad y no haces nada. Estás siendo tolerante con el pecado. Pecado, hermanos, es tan fuerte que Jesús usó esta palabra, fornicación, la inmoralidad y el paganismo, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fuimos de la falta de amor a ser permisivo, ¿verdad? A ser tolerante. Pero ¿qué tal la siguiente iglesia? Capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, pueden leer conmigo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿No le parece algo muy, muy fuerte que Jesús le diga a la iglesia, tú tienes nombre de que te pegaste la etiqueta de cristiano, pero parece que de cristiano solamente tienes la etiqueta, ¿verdad? Porque tú dices de ti mismo que vives, que eres iglesia, que eres o que son creyentes, pero estás muerto. No nos dice más de lo que esta iglesia está pasando, hermanos, pero lo que entendemos es que ha caído de tal forma la vida espiritual de esta iglesia que puede ser cualquier cosa excepto una iglesia. Hay gente que se está reuniendo para cualquier cosa excepto para conocer, para alabar, para servir, para edificar a otros. Es un grupo de personas, pero están así de no ser iglesia. Jesús dice, tú estás muerto. En la gramática original se enfatiza la condición. Sería algo así como literalmente nombre de que vivo, de que vives, tienes, pero muerto estás. Enfatiza la condición de la iglesia. Tú estás muerto, aunque te dices o te llamas a ti mismo vivo. Señor, reprocha a esta iglesia su decadencia y flaqueza espiritual. Luego pasamos por Filadelfia. Y en Filadelfia, hermanos, tampoco hay un señalamiento por el pecado, pero es otra de las iglesias que ha sufrido, que pasa por gran dificultad, gran adversidad, y no hay contenido de señalamiento. Pero luego llegamos a la iglesia en la Odisea. Además, a propósito, solo para ayudarles a entender el panorama, estas iglesias no están como que. No fueron cartas así aleatorias, ¿verdad? Jesús dijo, bueno, ¿a quién escribimos? Bueno, al Evangelio, Genezaret, Nueva Vida. No, no, tienen una intención. Estas siete ciudades, o siete iglesias en siete ciudades distintas, formarían como una ruta que va desde el puerto en Éfeso para adentrarse a la región de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Aquí tenemos un mapa, pero puede imaginarse llegarse, por ejemplo, al puerto de Veracruz, ¿verdad? Y sube por Tampico. Y luego pasa por Linares, llega a Monterrey, se va a Saltillo y va hacia Torreón, ¿verdad? Algo así. Bueno, lleva esta ruta. Estas ciudades van en ese orden por la ruta que llevaría el mensajero. Y tiene sus cartas, tiene el rollo de Apocalipsis y va de iglesia en iglesia, pues leyendo, haciendo la lectura del escrito. Hermano, están leyendo las siete cartas en las siete iglesias, que no se enviaron cartas separadas, ¿verdad? Es un grupo de WhatsApp, si quiere, ¿verdad? Y está viendo todos los mensajes que Jesús mandó a cada uno, no lo mandó por individual. Y cuando llega la Odisea, tal vez ellos puedan estar ahí muy, ¿verdad? Ah, mira, ¿qué dijeron de estos? ¿Y qué dijeron en aquellos? Pero cuando llegamos, hermanos, a la Odisea, en la Odisea no hay alabanza a la iglesia. En las otras, cuando menos, hubo alguna mención. Incluso esa última, ¿verdad? Que tienes poca fuerza. Pero ahí estás. Pero en la Odisea no hay ninguna mención de alabanza. Y lo que Jesús dice a ellos, si decirle a uno que tiene el nombre de que vivo, pero está muerto, es fuerte. Versículo 15 de capítulo 3. Yo conozco tus obras. ¿Puede leerlo conmigo? Hasta el 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A uno le dijo, estás a punto de morir. Pero esto les dice, es que, no sé cómo decirlo sin sonar grosero, ¿verdad? Pero te causa cierta repulsión, ¿verdad? ¿Usted ha tomado por alguna razón alguna vez agua tibia? Incluso por algo terapéutico, medicinal. Hay gente que recomienda a veces tomar agua tibia con alguna otra cosa por el estómago. Que si no lo ha hecho y no tiene que hacerlo, no lo haga, que sabe feo, ¿verdad? Sabe feo. Sabe muy mal. Tome agua, pero fría. Bueno, la Odisea es una ciudad muy particular también. Cada ciudad tiene su propia historia, tiene sus cosas singulares. No tenemos ahora el tiempo de hablar de cada una de ellas, pero Éfeso era un ícono de la zona, que era el puerto más importante. Allí estaba el templo a la diosa Diana. Ustedes recordarán en Hechos, por ejemplo, que hay un gran alboroto. Hay una multitud de personas que incluso cuando Pablo está ahí predicando, gritan, grande es Diana de los Efesios por un buen rato. Y es un estruendo increíble, ¿verdad? Ese es Éfeso, allí en el puerto. Es una ciudad importante, grande, pero la Odisea es una ciudad un poco distinta, que está más adentrada en lo que es ya el continente, bueno, la región de Asia Menor. Pero es una ciudad muy próspera, es una ciudad muy rica. Era una ciudad con tanta capacidad que, según nos cuenta la historia, en alguna ocasión sufrieron un terremoto que destruyó la ciudad. Y siendo parte del Imperio Romano, pues Roma se ofreció a enviar ayuda, recursos para reconstruir la ciudad. Y los de la Odisea dijeron, no hace falta, ¿verdad? Que el imperio se guarde su dinero, tenemos aquí los recursos suficientes para reconstruirnos. Y lo hicieron. Una ciudad con mucha posibilidad económica, ricos. Tuvieron ciertos avances en cuanto a cosas que ellos hacían para el comercio, para venderse. Jesús dice a ellos, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Y ojalá fueses frío o caliente, pero como no lo eres, te voy a vomitar de mi boca. Hermanos, ¿qué se refiere Jesús con decirles que ojalá fuesen fríos o calientes? Y yo sé que muchas veces asociamos esto a la idea de que alguien caliente es alguien quien. ¿Quién es alguien caliente? Alguien como espiritual, ¿verdad? Alguien animado, alguien que está fervoroso, creciendo. ¿Y quién sería el frío? Pues el que se alejó, ¿verdad? El que anda mal, así. ¿Qué? Pues sería una opción. No parece que sea el caso, hermano, sí. Lo digo por lo siguiente. Mira los siguientes versículos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Algo curioso de esta ciudad y por lo cual Jesús hace esta alusión al ser frío o caliente es que en esa ciudad no había fuentes naturales de agua. Entonces había una ciudad cerca que tenía unas fuentes naturales de agua fresca y la Odisea con su poder adquisitivo, su mucho dinero, construyeron sus acueductos para traer agua fresca desde aquella región hasta acá. Y luego había otra ciudad también cerca que tenía aguas termales, que son terapéuticas. Y quisieron hacer lo mismo. Y pusieron un acueducto y traían el agua térmica o agua termal desde aquel lugar hasta acá. Pero son acueductos de kilómetros, ¿verdad? Y la distancia que viajaba y la exposición al sol, el agua fresca de aquella primera ciudad, cuando llegaba hasta la Odisea, pues perdía su frescura y estaba contaminada. Y el agua caliente de la otra ciudad, al viajar por tanto tiempo, pues perdía su calor y ya no servía para ser terapéutica. Entonces, la Odisea quiso hacer una obra, pues como de envidia, ¿verdad? No tenemos aguas fuertes aquí, pero vamos a traerlo, podemos conseguirlo. Somos tan autosuficientes que podemos darnos el lujo de construir eso y traerlo. Pero al final no servía para nada, ni una agua ni la otra. No es que Jesús prefiera que seamos o fríos o calientes en dejarlo o estar con él. Jesús no prefiere que lo dejemos, ese es mi punto. Él dice, Jesús les dice, tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y probablemente, hermanos, aquí el punto es que incluso pensaban lo mismo hacia Jesús. Somos creyentes en la Odisea, no necesitamos de nada, ni de nadie, ni de Jesús. Puede leer conmigo las siguientes líneas. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Tú eres rico? ¿De verdad? ¿Eres tan autosuficiente para lo espiritual que no me necesitas a mí? ¿Que no necesitas mi palabra? ¿Que no necesitas que mi espíritu obre en ustedes? Tú eres un pobre, desventurado, desnudo, ciego. Tú no sabes nada, de nada, Laodicea. Su orgullo, su autosuficiencia, hermanos, causaban una cierta repulsión que Jesús menciona. Por eso él quiere desecharlos, usa esta opción de vomitarlos de mi boca. Que ni siquiera me quieren a mí, ni siquiera reconocen que necesitan de mí. Hermanos, Jesús confronta a cada congregación y les hace ver su mal. Desde la falta de amor hasta la presunción de no necesitar nada, incluso del Señor. Pero a veces, hermanos, de que Jesús pues expone el pecado, también Jesús exhorta a las iglesias. Y Él les quiere mostrar la necesidad de arrepentirse y la oportunidad de arrepentirse. Y vamos a dar este repaso por las iglesias, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 5, a Éfeso. La iglesia que le faltaba amor le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras de amor entre los hermanos. Arrepiéntete, recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Capítulo 2, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, aquellos que están siendo permisivos, que enseñen falsamente o malamente la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 21. De esta mujer Jezabel y los que le siguen. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ha dado tiempo para que se arrepienta. Capítulo 3. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Jesús exhorta a cada iglesia que ha fallado. Es decir, hay tiempo de arrepentirse. Hay una oportunidad de arrepentirse de ese mal y volver a mí. De venir a mí. En cada carta, aparte, hay una exhortación hacia el final. Casi siempre es lo último que nos dice. Versículo, por ejemplo, capítulo 3, versículo 13. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y eso lo encontramos sí, en cada carta, de esas siete cartas de las iglesias. El que tiene oídos para oír, oiga. Una frase que Jesús usó a propósito de su ministerio terrenal. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero hay oportunidad de responder. Que Jesús expone el pecado, pero aparte exhorta al arrepentimiento. Hermanos, es necesario que cuando Jesús nos confronta con su palabra, cuando Jesús confronta a la iglesia con sus necesidades, con su debilidad, con su falla, la iglesia escucha y responde en arrepentimiento al Señor. Porque tiene una oferta, tiene un ofrecimiento de perdón, de restauración. Lo que Jesús quiere hacer es sanar lo que en la iglesia ha fallado o ha caído. Porque esta parte de exhortar al arrepentimiento nos lleva al último punto, que Jesús consuela a las iglesias a través de sus promesas, de su palabra. Y, hermanos, es curioso que en cada caso Jesús expone una promesa, extiende una verdad sobre el permanecer en Él y lo hace, de manera curiosa, con todas las iglesias. Dijimos que no a todas alaba, ¿okay? No a todas les señala un pecado, hay sus diferencias, pero a todas las iglesias Jesús les habla de, cuando menos, una promesa para animarles. En Éfeso les dice, versículo 7, la segunda parte, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, al que venciere. Versículo 11, última parte del versículo. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Capítulo 2, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Capítulo 3, versículo 12. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, si Jesús le da una promesa a Esmirna o a Filadelfia que están sufriendo, yo lo entendería. El Señor quiere animarlos, quiere exhortarlos, quiere echarlos para adelante, que no se desalienten, que no se desanimen, que no se agüiten, que aguanten la dificultad que va a pasar pronto. Cuando lo hace con iglesias como Éfeso, que son grandes, que pues es una manchita, ¿verdad? No se aman entre ellos, pero en general está bien. Entenderíamos la promesa que les da. Pero cuando lo hace con iglesias como la Odisea, y puede menos ver lo que dice a la Odisea. ¿Qué es lo que Jesús promete dar al que venciere? Que se siente conmigo en trono. Y luego ven que lo hace semejante a algo, así como yo me he sentado con mi Padre. Es cierto, hermanos, que por una parte las cartas van de un cierto menos a más en cuanto al reproche que Jesús les da. Éfeso, dijimos, era una cosita. Luego fueron unas pocas cosas. Luego una iglesia, ¿verdad? En Sardis tiene el nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, no eres casi ni iglesia. Y en la Odisea, ustedes son tan arrogantes que ni me quieren a mí. Pero así como va en este incremento el reproche a las iglesias en su pecado, Jesús consuela a cada uno. E incluso a la Odisea, dice, al que venciere de esta iglesia, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Le va a hacer menos? ¿Le va a rechazar? Le va a dar un trono porque son ricos, ¿verdad? Porque ponen mucho. No. Al que permanece conmigo, al que es fiel a mí y se arrepiente de su pecado, si lo tiene, y permanece en devoción a mí, al que venciere en ese sentido, al que permanezca conmigo, recibirá lo mismo que yo recibí de mi Padre. Sentarnos en un trono para disfrutar de su reino. No importa dónde está tu iglesia. No importa qué ha hecho tu iglesia. No importa si está fallando o cómo está fallando. Jesús dice a los suyos, el que tiene oído para oír, oiga. Porque si estás sufriendo, Él te consuela y te anima en la esperanza de que Él va a vencer. Pero si tú no estás sufriendo y aparte de eso estás pecando y estás fallando, Jesús dice, arrepiéntete. Ven a mí, en la misma oferta. Si tú vuelves a mí en devoción, en mostrar que tu confianza, que tu lealtad es segura conmigo. Por eso comenzamos leyendo Efesios capítulo 3. Bueno, no comenzamos, pero leímos Efesios capítulo 3. Puede ir conmigo ahí otra vez. Efesios 3. Esta oración es del apóstol Pablo. Y lo que él quiere que entienda la iglesia, ¿en dónde? A propósito. En Éfeso, la iglesia en Éfeso. Es lo que Jesús está haciendo, lo que Jesús quiere hacer en la iglesia, lo que Jesús es para la iglesia. ¿Puede leer conmigo? Versículos 14 al 21 que leímos hace un momento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor. Pablo ora por esta iglesia en Éfeso y por cada iglesia, que ellos puedan arraigarse y cimentarse en Cristo, en la confianza de la obra suya, en la confianza del poder del Evangelio, como dice él, para que alcancen a comprender la dimensión que ni se puede medir del amor y el poder de Jesús en ustedes. Que Cristo está en ustedes. Queridos hermanos, lo que Jesús está haciendo en la iglesia, en cada iglesia, y en la iglesia el Evangelio, dice Pablo, es más de lo que pedimos o de lo que a veces siquiera entendemos. ¿Alguien se imaginó que hoy habría, no sé cuánta gente estamos aquí, hermano, 50, 60 personas adultas alabando el nombre de Dios en esta colonia? ¿Y que hay planes de que crezca y siga avanzando? Pero Dios está obrando. Dios obró desde el 2010, 2008, 2005. Dios estaba obrando para que hoy podamos exaltar su gloria en este lugar con ustedes. Y decir, para la palabra del Señor, es viva y eficaz. Hace un momento leíamos en Hebreos, ¿verdad? Él está obrando, Él está actuando. Queridos hermanos, lo que Jesús quiere hacer con su iglesia es mostrar y exaltar no la grandeza de la iglesia, sino la grandeza del que es Señor de la iglesia. En iglesias imperfectas, con luchas, con debilidades, con dificultades, con obstáculos. Pero Él quiere exaltar su nombre en un cuerpo de creyentes, en un cuerpo de personas que débiles, que fallan, pero que están convencidas de que su confianza en Cristo es suficiente para mantener su vida justa y piadosa ahora, con la esperanza de la vida eterna que está por venir. Yo quisiera terminar, hermanos, preguntándonos, ¿tú puedes ver tu iglesia, iglesia del Evangelio, como alguna de estas iglesias? Tal vez como Éfeso, mucha cabeza y poco corazón. Tal vez como Esmirna, mucho corazón a pesar de que sufre. Tal vez como alguna de estas siete iglesias. Ahora hablo como creyentes, ¿verdad? ¿Te ves tú identificado en alguno de estos ejemplos? ¿Eres tú tolerante al pecado? ¿Eres tú permisivo en tu vida para que el pecado crezca y avance y abunde? Porque Jesús conoce a la iglesia y no se conozca el edificio, ¿verdad? Cuando veníamos de camino me perdí. para que sepan, llegamos tarde por mi culpa. Puse el nombre de la colonia como calle, no me mandó a unas cuadras allá por Avenida Nogalar. Ya luego corregí y llegué aquí. Hay un templo católico, por cierto, no sé si por eso me referenció por allá. No es que Jesús conozca la ubicación y de qué color pintaron y de qué color van a pintar cuando remodelen. No, Jesús conoce a la iglesia, que son las personas. Jesús conoce tu vida. ¿Eres tú tolerante al pecado? ¿Eres tú permisivo? ¿Estás tú yendo a otras cosas? ¿O piensas tú que eres autosuficiente? ¿Que no ocupas más que los domingos en la mañana para crecer y tu vida vaya bien? ¿Estás tú conociendo al Señor? ¿Estás tú amando a los hermanos? ¿Estás tú buscando formas de crecer y servir más que la semana pasada, más que el mes pasado, más que el año pasado? ¿Estás tú buscando formas de edificar a los hermanos, formas de servir a otros, de ser ejemplo a otros, como Antipas tuvo que morir sacrificado a un Dios pagano por su fe en Jesús? ¿Estás tú dispuesto a dar tu vida a Jesús para bendecir y edificar su iglesia, tu iglesia en la que Él te ha puesto? Él va a hacer una gran obra en la iglesia, porque Él es grande, porque Él es Señor, porque Él es poderoso. Pero tú, hermano, como yo, tenemos la responsabilidad de responder. Recuerda lo que dijo a cada iglesia: el que tiene oídos para oír, oiga, responda. El Señor te puso en esta congregación por una razón especial. Hay jóvenes del dormitorio aquí, ¿verdad? Que vienes por, o te quedan 1, 2, 4, 5 años, no sé. Dios te puso aquí con una razón. Estás tú edificando la iglesia. Estás tú sirviendo a la iglesia. Estás tú siendo de bendición y ánimo a los hermanos. Que el Señor nos ayude a poder crecer, a poder avanzar. Estas 7 iglesias nos sirven como ejemplo para entender que no hay iglesias perfectas, no hay iglesias únicas y ejemplares, pero hay un Señor de la iglesia que está obrando en cada una y quiere hacer su deseo, cumplir su propósito en cada iglesia.